8 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos en la mañana informativa de Radio Municipal hasta las 12 del mediodía y ya estoy en contacto con Juan Pablo Meaca, defensor de niños, niñas y adolescentes. Buen día, Meaca, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos en primer lugar. Y después hablar de esta inscripción que se encuentra abierta para ser parte de este Consejo Provincial de Niñez y Adolescencias. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros, en principio, la provincia de La Pampa tiene un organismo, a nivel provincial, que está representado por autoridades de todos los poderes, más las organizaciones sociales, más los adolescentes, que la verdad la participación de los adolescentes en el Consejo Provincial de Niñez es de las únicas experiencias de una participación real de adolescentes en un organismo que define política pública en una provincia. Es decir, como espacio, te diría que el único espacio que hay hoy donde un adolescente tiene un poder real de participar a la par de los ministros, a la par de los diputados, a la par de los representantes del Poder Judicial, de nosotros como Defensoría y de las organizaciones sociales, en plantear en un organismo público cuestiones de política pública. Entonces, eso es básicamente la participación que se convoca. Son 10 adolescentes que representan las 10 zonas que está dividida la provincia. La edad para anotarse es entre los 12 y los 15 años, que es lo que establece nuestra ley para participar. Eso es porque son elegidos por 2 años y la idea es que estén bajo los 18 años durante lo que dure su mandato. La convocatoria este año es una convocatoria, nosotros generalmente toda la elección de los adolescentes era presencial, entonces hacíamos 10 encuentros en cada una de las zonas. En virtud de la pandemia, bueno, que tenemos necesidad de que sean elegidos, la convocatoria esta vez va a ser por medios web, donde nosotros en una primera instancia se hace una inscripción a través de la página del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de La Pampa. Ahí entran cada uno de los adolescentes y se puede inscribir en un formulario que hay Google, donde va a quedar inscrito. La idea de nosotros este año es en cada una de las zonas que los adolescentes presenten un tema, voy a hacer un tema que cada uno va a presentar para generar un debate. El debate que se va a hacer entre ellos mismos, es decir, nosotros solamente participamos en la organización. Y una vez que tengan para tener un tiempo para debatir, cada uno primero para presentar su tema, es un tema concreto que a ellos se les plantee como una problemática de la niñez de la adolescencia o como un derecho de la niñez y adolescencia en la provincia. ¿El tema es que van a elegir ellos o que le van a hacer propuestos y ellos van a elegir uno o tienen que proveerlo ellos? Ellos lo preparan y lo eligen ellos. Nosotros en eso no intervenimos. Pueden ir desde temas relacionados con alimentación, pobreza, vivienda, hasta temas ambientales, hasta temas de derechos, hasta temas de bicisendas y de otras cuestiones. Es totalmente libre y está planteado de que el adolescente, nosotros buscamos que la voz de los adolescentes en el consejo sea una voz real de lo que le está pasando al adolescente en cada uno de los territorios. Es decir, muchas veces también esto, según la zona, también son los temas que surgen. Por ahí nosotros en las zonas del oeste surge siempre el tema, bueno, del Atuel, de los ríos, del agua, de los servicios públicos, bueno, un montón de cuestiones, y según cada una de las zonas que uno va abordando son diferentes los temas, pero la idea es que esos temas sean los que representen a los adolescentes de esa zona. Ellos van a tener, cada cual va a preparar su tema, van a tener un tiempo para exponer y después la idea es, entre todos los inscritos, se genera un debate de los temas y después ellos eligen, entre todos los chicos que participan con los temas, eligen a 3, que va a ser un titular y 2 suplentes, que los van a representar en el Consejo de Niños de la provincia. Bien. Con esto vamos a estar trabajando recién. La convocatoria se ha alargado hace un día, que van a ser casi hasta el 15 de octubre, que va a estar abierta por la web, la inscripción, que va a ser promocionada por las escuelas, y todo el sistema del Ministerio de Educación que va a mandar a todos los colegios el tema de la información para inscribirse. También estamos trabajando con las organizaciones sociales para todos los chicos que no pueden no estar escolarizados, entonces no le pueden no llegar la información, porque la idea es que la representación sea totalmente amplia y estén representados todos los sectores sociales de la provincia. Entonces las organizaciones sociales, a través de los comedores, merenderos, desayunadores y todo, bueno, todas las actividades culturales, deportivas, es decir, toda la organización social que trabaja con niños y adolescentes, también les llegue la información y ellos lo promocionen. Y la idea, bueno, siempre es mucha participación, un lugar real que tienen los adolescentes para plantear muchas de las inquietudes, en, para mí, un órgano que tendría que replicarse en todas las provincias y que es la participación real del adolescente en esferas de gobierno, es decir, en poder decirle, porque el Consejo Provincial siempre lo tiene que tener claro, que van tres ministros de Educación, el Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Salud, más van tres diputados que representan a la Cámara de Diputados, van las organizaciones sociales, los representantes de las organizaciones sociales, los representantes del Superior Tribunal, del Ministerio Público, es decir, un espacio real donde estos representantes de los adolescentes pueden plantear toda la problemática y a todos los organismos, tanto oficiales como organizaciones sociales, nos ponen en la tarea de darle una respuesta a las problemáticas que van planteando. Lo hemos hablado en otras oportunidades cuando hablamos de derechos de los adolescentes, de los niños. Esto también tiene que ver con, me parece, con una cuestión de estar aportando a los adolescentes una responsabilidad civil, que aprendan lo que es la educación cívica a través de esta actividad y con la responsabilidad que eso merece. Yo creo también que es favorecer algo de la construcción que hacemos como sociedad y como sistema democrático. Es decir, yo todos los procesos de participación real, que sea tanto en adolescentes como sea en adultos, para mí construyen un nuevo esquema de democracia, que es a lo que tienen que entender todo nuestro pueblo, que tienen que entender todos los pueblos del mundo, que es a mayor espacio, que los espacios sean más diversos, que se revalorice la opinión de todos, aunque puede ser totalmente diferente, porque digamos, en el Consejo Provincial están las voces de organismos, de organizaciones sociales, de los adolescentes, y son muy diversas, pero en esa diversidad yo creo que es la construcción real de una democracia, la construcción real de las voces, de la democracia y los derechos, y construir eso sobre los adolescentes hace construir siempre una sociedad mucho mejor. Y de que tengan un espacio, que el espacio sea un espacio que se les escuche, que nos pone a nosotros en la obligación de dar respuesta a todas esas voces y solucionar las cuestiones que plantea, porque también yo como espacio valorizo que una cuestión es lo que uno piensa que le pasa a la adolescencia y otra cuestión es cuando están los adolescentes y el relato es directo de lo que está pasando con la adolescencia, sobre todo en las cuestiones que ellos requieren que el Estado y la sociedad las resuelva. Entonces a mí me parece como construcción de los espacios de democracia que uno aspira, es un gran avance, y creo que el tema del rol, sobre todo de los adolescentes, nosotros nunca nos tenemos que olvidar que los chicos a partir ya de los 16 están participando en la elección de las autoridades y participan de la vida democrática de la sociedad, y los más chicos lo mismo, porque también son sujetos de derechos aunque no voten, y tienen exactamente los mismos derechos que los adultos, más sobre todo con la cuestión de protección superior que tienen. Entonces, me parece que estos procesos de participación real y de compromiso en una construcción de una sociedad que tenemos que aspirar todos que sea cada vez mejor, me parece que uno tiene que empezar a valorizar y sobre todo fomentar en otros ámbitos también. Sí, hay que seguir trabajando justamente en eso, en fomentar en todos los ámbitos que sea posible. Ahora, después de esta pandemia que realmente nos afectó mucho, aunque en muchos casos también sirvió de una buena excusa para no hacer determinadas cosas, dio para todo, digamos, da para todo esta pandemia. Pero este retorno de los chicos a las aulas da la posibilidad de trabajar sobre un montón de aristas y de información que tienen que ver con los adolescentes. El tema de la ESI es uno de ellos. ¿Esto se controla de alguna manera? ¿Está previsto? Mira, vos sabés que el tema de la ESI es una de las cuestiones que los chicos reiteradamente plantean en el espacio del Consejo. Nosotros, esta va a ser ya la cuarta representación de adolescentes en el Consejo, y cada vez que hemos seleccionado, yo ver, cada vez que participo de los foros, el tema de lo que es de educación sexual, el tema de lo que es abuso sexual, el tema de lo que son la violencia, violencia en el noviazgo, todos son temas que surgen reiteradamente en los chicos, que piden también una respuesta de la sociedad. Como vos planteaste, salimos de un proceso de pandemia de extrema complejidad, uh-huh, y que nosotros recién ahora vamos a empezar a ver lo que produjo en adolescentes, porque siempre hay que tener en cuenta que la estructura de niños adolescentes fue de los más invisibilizados en la pandemia, porque medianamente los adultos en algún marco salieron a trabajar o salieron a hacer actividades, y en realidad los chicos fueron los que el tema de la pandemia, sobre todo, no solamente por la edad, por la construcción de lo que implica la niñez, la adolescencia y la necesidad del contacto con el grupo social, sino también lo que implicó en realidad que ellos fueron los que en mejor y en mayor medida tuvieron que implementar el tema de la pandemia, porque estaban cada cual en su hogar aislado sin poder hacer ningún tipo de actividad. Nosotros ahora en la salida de esos procesos y surgen las valoraciones, las evaluaciones, porque empezabas a tener contacto institucional, entonces a través de la escuela empieza a observar los efectos que generó en los niños adolescentes. Y una de las cuestiones es esto que vos planteás, es nosotros hablamos mucho de los contenidos de educación sexual y de la necesidad de que esos contenidos lleguen a los chicos, pero también uno en el contexto tal, que son redes sociales, el contexto de la información que se le suministra por todos los medios de comunicación que haya, diarios, revistas, de televisión, en realidad uno ve que el tema de esos contenidos, que la generación de contenidos tanto audiovisuales, radiales, en papel, que le llega a los chicos, es bastante escaso. Es decir, nosotros el otro día tuvimos con UNICEF hace un seguimiento de todas las noticias que se producen en el país que hacen referencia a niños y adolescentes, y hacer toda una evaluación de esos contenidos. En realidad, siempre, en mayor medida, se hablan de la vulneración de los chicos, y no son contenidos en cuanto a la educación, tanto sexual como a la cuestión de la educación en protección o espacios culturales, artísticos, previstos para el... Hola. Hola. El pasado, cuando se gestionaba en forma virtual, empezó a haber la necesidad de salir de los contenidos por ahí, digamos, tradicionales, que es el material que se repartía a los establecimientos educativos, y la necesidad de pasar a la nueva etapa, que es una etapa que el chico tiene una vida virtual a través de las redes sociales y todo, y lograr esos contenidos tengan un impacto real en los espacios que habitan hoy, que son virtuales, que habitan los chicos. Es decir, ¿cómo yo logro que el contenido, peleando con un montón de contenidos que se generan en las redes, que son inmanejables? Entonces también están los mensajes que desconstruyen y que en realidad que son perjudiciales para el niño. ¿Cómo uno genera material y trata de esos contenidos lograr a través de las redes sociales que lleguen a los chicos? Pero el tema de ese es un tema esencial, es un tema además que a nosotros no solamente lo necesitamos en cuanto a la información y la construcción de niños, sino también es un elemento más importante que tenemos en la cuestión de la lucha contra el abuso sexual, la necesidad de que el chico sepa lo que no le tiene que pasar, que no le pueden tocar, y las cuestiones de a dónde puede recurrir en caso que tenga o sufra una situación de esa. Entonces, la verdad es un análisis, es un planteo constante de los adolescentes de la necesidad de que el Estado acompañe con campañas de discusión, acompañe con el tema de capacitación e información, el tema de que la educación sexual integral llegue a todos los niños en todos los espacios. Esperemos que esto se haga realidad a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque también hay una realidad, no todo llega tan rápido a todos los rincones del país, sin lugar a dudas. Evidente, sí, eso está en el último informe que hay nacional de niñez, es claro eso, porque vos ves las estadísticas e índices, sobre todo de embarazo adolescente, y es notorio cómo el tema de los recursos y la información en el país no se distribuye equitativamente, como las provincias del norte los índices son, la verdad, graves, en situación de embarazo de adolescente, en situaciones de abuso, en situaciones del tema de la llegada de sobre todo los elementos de trabajo para ESI y anticoncepción y toda esta cuestión, y cómo en, llegando más a lo que es provincia de Buenos Aires, capital federal, se van garantizando más los derechos. Entonces, eso también a nosotros nos implica un trabajo que estamos haciendo ya hace 2 años con la Defensoría Nacional, de plantear un federalismo real en el acceso de los derechos de los chicos, que para nosotros es fundamental. Es decir, cómo el chico, lo que vos planteás, el chico del oeste de la provincia de La Pampa tiene que tener de igual forma garantizado el derecho que el chico de Capital Federal en todo tipo de acceso. Uh-huh. Porque ahora la pandemia nos hizo ver lo importante que es el acceso a Internet. Sí, sí, sí. Y hoy sabemos que es importantísimo, y que el acceso a Internet garantiza derechos educativos, derechos culturales, derechos recreativos, etcétera. Y bueno, antes de la pandemia, uno planteaba el tema de conectividad, la mayoría pensaba que era algo superfluo, y hoy sabemos nosotros que es esencial a un sistema educativo y tener el mismo derecho educativo que otro, tener la misma conexión. Uh-huh. Y eso no pasa, digamos, en algunos lugares del país que está garantizado, y en otros lugares del país que hay chicos que no lo tienen garantizado, el tema del acceso básico, que es estar conectado y poder tener acceso a la educación, sobre todo en estos últimos años que se ha garantizado de esa forma. A ver, para todo, y creo que lo hemos hablado ya en otra oportunidad, trabajar con niños y adolescentes, generar estas políticas, además de que tienen que estar todos, no necesitamos solamente las palabras y que estén escritas, necesitamos presupuesto. Mira, eso nosotros estamos abocados. Este año es el primer año, gracias a que tenemos la Defensoría Nacional, no era imposible hacerlo. Estamos abocados a algo que es una tarea, la verdad, monstruosa, que es el estudio de todas las partidas presupuestarias de niñez, desglosarlas. En realidad, uno tiene el presupuesto y cree que es un librito, y el presupuesto son tomos de información. Y nosotros tenemos, el equipo de la Defensoría Nacional con las Defensorías Provinciales, estamos desglosando todas las partidas que hacen referencia a niños y adolescentes para poder hacer una evaluación y poder presentar en el Congreso, antes que se apruebe el presupuesto, las partidas que consideramos que hay que reforzar, por eso que vos planteás vos, que yo convalido absolutamente. Es decir, los derechos de los niños son presupuestos. Es decir, si uno quiere resolver cuestiones o quiere garantizar derechos, básicamente requiere que ahora que se discute el presupuesto nacional estén garantizadas las partidas para conectividad, para las computadoras, para la alimentación, para la vivienda, para los servicios públicos, para la educación, para la salud. Todos los derechos que uno quiere garantizar tienen que estar previstos en el partido presupuestario. Entonces, creemos que en unos días vamos a tener listo el análisis de todas las partidas presupuestarias, que hay que sacarlas de cada uno de los presupuestos. Entonces, es un trabajo, la verdad, ubicarlas donde están, en cuáles son los ítems, y sacarlas que hacen referencia a niñez para ver y evaluar en referencia al año pasado qué ha aumentado, si se ha mantenido, si no está esa partida para pedirla. Bueno, entonces, es un laburo que para mí es fundamental, y yo comparto que la base de todo son dos cuestiones. Uno es la decisión del Estado de garantizar o de cubrir una necesidad de un niño, y en segunda instancia es la materialidad de esa decisión del Estado, que es el presupuesto, es decir, la plata que va a destinar el Estado para resolver ese tema. Entonces son dos cuestiones que antes era muy difícil, porque éramos 5 provincias nomás que teníamos defensor, no teníamos ni los recursos para poder hacer una evaluación del presupuesto, y este año con la Defensoría Nacional, nos pusimos en esa tarea. Y gracias a que tenemos una Defensoría Nacional, podemos nosotros las provincias hacer los planteos, sobre todo de las partidas que consideramos esenciales, que nosotros acá en la provincia, en el sur de La Pampa, ya tenemos una mirada que está siempre relacionada con alimentación, educación, vivienda, servicios públicos, un montón de cuestiones de partidas que nosotros siempre peleamos porque estén, que están más miradas a lo social, y también acompañamos lo que van a plantear las otras provincias en cuanto a las partidas que ellos consideren necesarias, pero eso es una mirada de que sin presupuesto queda en nada. Si no están los presupuestos para las áreas de los niños y de las adolescencias, queda en algo declarativo que no termina de solucionar el problema. La gente, que es lo que yo creo que es la manifestación constante que está realizando nuestra sociedad de que algunas cuestiones, sobre todo en infancia y adolescencia, se resuelven. Mira acá, además de, digamos, de estas cuestiones, como decíamos, a ver, decimos que la felicidad no tiene precio, pero la plata ayuda bastante y ayuda en todo, fundamentalmente para generar estas políticas, para generar contención, pero también hacen falta leyes. Y cuando uno ve algunas penas o algunas penas en suspensos, claramente lo que ocurrió con este abuelo abusador de Victorica, estas cuestiones no nos pueden seguir pasando. Hay que reformular la ley. ¿Qué nos está faltando? ¿Quién se tiene que poner los pantalones largos en esto? Mira, nosotros con respecto a esa situación y con respecto a varias situaciones tenemos participación judicial. Siempre hemos planteado, sobre todo con la situación de Victorica, pero con las situaciones anteriores, le hemos pedido a los tribunales que tiene que haber una sanción real, un castigo real, sobre todo por la cuestión de lo que pasó, sino de lo que pasó y lo que puede pasar. Uh-huh. El tema del abuso tiene una alta reincidencia, y a nosotros cada vez que un abusador o no queda privado de libertad o la privación de libertad es por escaso tiempo, uno siempre está pensando en el riesgo que hay en la reincidencia de las situaciones, que nosotros por el estudio que se ha hecho sobre el abuso sexual infantil es de alto grado la reincidencia. Entonces, nosotros estamos preocupados con el tema. Nosotros en su momento hicimos una gestión a través de la Defensoría Nacional y de lo que es la Comisión Bicameral, donde están las senadoras y las diputadas nacionales, de plantear que hay que hacer un reestudio de todo lo que son las sanciones del abuso sexual, las penas que hay, nosotros lo vemos acá reiteradamente, las penas que hay son bajas, sobre todo en algo, que lo vuelvo a decir, en algo que tiene alta reincidencia de personas que tienden estadísticamente a volver a cometer un hecho, y sobre un niño, y son niños, vulnerables. Yo siempre pongo como ejemplo de que hemos tenido situaciones acá de condenados que tenemos por abuso sexual y femicidio, que tenemos privados de libertad y que cuando han obtenido un teléfono han vuelto a comunicarse con niños y adolescentes para generar contacto desde la cárcel. Entonces, el grado de vulnerabilidad y el grado de reincidencia que tienen en esos hechos es altísimo. Para mí, yo lo he planteado y lo hemos planteado en el Congreso y lo hemos planteado también acá en la provincia. Nosotros ya tenemos una posición con respecto al tema, pero yo lo voy a reiterar. A mí me parece que es el delito más grave que está tipificado en el Código Penal. Las consecuencias del abuso sexual son para el resto de la vida. No hay forma de terminar de reparar eso. Es una cuestión que las víctimas, nosotros como hemos traído víctimas adultas, plantean que toda su vida han cargado con el tema del abuso. Entonces, es un delito gravísimo y lamentablemente, caes en la discusión. Cuando nosotros pedimos penas graves acá, nos plantean que las leyes prevén ese tipo de penas, que son las que se aplican, pues hablamos con el Congreso para que eleven las penas, y tenemos ahora expectativa en que la Comisión Bicameral, que está estudiando todo el tema de lo que es la sanción del abuso sexual en la infancia, eleve drásticamente todas las penas para los abusadores a los efectos de impedir que alguno quede en libertad. Uh-huh. Sí. Es decir, que es condenado por un abuso de un chico. Ahora que, bueno, estás en la radio, después recibirás mensajes de los oyentes, pero yo estoy convencido en lo personal y en lo profesional de que un abusador de un chico tiene que quedar privado de libertad. Lamentablemente, el chico, el daño que sufre, y esto que vos planteás, el chico sí sufre con un daño para todo el resto de su vida, con nosotros, con trabajo, con los profesionales, que dura años, es decir, con un chico con abuso, nosotros no es que son 6 meses de trabajo, un año, sino que es para el resto de la vida del chico, y observamos que inmediatamente el abusador logra la libertad sin ningún tipo de restricción, es decir, recuperan la libertad y hacen su vida sin ningún tipo de seguimiento, sin sin ningún tipo de abordaje, pero bueno, nosotros tenemos una mirada y un posicionamiento con respecto al tema ese, por ahí nos ha llevado a chocar con el Poder Judicial, pero nosotros no estamos de acuerdo con el tema de las sanciones que se están dando y consideramos que los abusadores sexuales de niños y adolescentes tienen que quedar privados de libertad y que las penas tienen que ser elevadas, así concretamente, y por eso no nos quedamos con las manos cruzadas solamente en la manifestación, sino que bueno, estamos trabajando ahí en el Congreso con la Comisión Bicameral de Niña y Adolescencia, donde por un pedido formal que tiene la Defensoría de La Pampa, que está acompañado por la Defensora Nacional, se han puesto a trabajar en un proyecto para elevar todas las penas del abuso sexual. Otra de las provincias, Santa Fe, pidió que también se eleven las penas de lo que es violencia física contra niñas y adolescentes. Entonces, bueno, son dos proyectos que se están trabajando en el Congreso de la Nación y solo tenemos una expectativa porque nos hemos sido acompañados por UNICEF y por todos los organismos de infancia y adolescencia para que se modifique el Código Penal y se agraven las penas. Otra cosa que leí, que lo organiza en realidad la Universidad Nacional de La Pampa, pero bueno, usted me podrá explicar de qué se trata este anteproyecto del Código Procesal de Familias. Mira, los Códigos Procesales de Familias, ya hay en el país 4 o 5 provincias que han avanzado. Eso lo que hace es todo lo que es procedimiento de familia, sobre todo con las modificaciones que ha tenido el Código Civil y con lo que es niña y adolescencia, generar un instrumento legal actualizado y moderno a los efectos de los destinos de la intervención. Antes, generalmente, las provincias tenían Código de Procedimiento Civil y Comercial y ahí estaba lo de familia dentro de lo civil y comercial. Lo que han hecho con la especialidad que ha tenido el tema de las familias, con las modificaciones que ha generado el Código Civil y con todo lo que es niña y adolescencia, es varias provincias han escindido del Código Civil de Procedimiento Civil y Comercial, han sacado la parte de familia y han armado un Código de Procedimiento específicamente relacionado con familia. La verdad es extremadamente interesante, porque prevé, para las cuestiones de familia, niña y adolescencia, prevé procedimientos que son mucho más dinámicos. Hoy la intervención con niña y adolescente implica la participación de un montón de tipos técnicos, de profesionales, todo, que modifica lo que era la intervención clásica en los procedimientos de familia antiguos, donde solamente resolvía el juez. Hoy tenés un montón de equipos técnicos, tenemos un montón de actores profesionales que participan. Entonces lo que hacen estos códigos procedimientos es actualizan a toda esta normativa que hay moderna, modificando todo el tipo de procedimientos cuando intervienen las familias, cuando intervienen niños y adolescentes y cuando intervienen sobre todo cuestiones también de género. Muy bien. Doctor Meaca, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por atendernos. Siempre hay mucho tema para hablar y bueno, lo vamos a volver a molestar seguramente en poco tiempo. El micrófono lo quiero dejar a su disposición para lo que quiera agregar. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo siempre valoro los espacios, sobre todo en estos momentos. Creo que como sociedad tenemos que avanzar garantizando derechos de las infancias y las adolescencias. Son los espacios que como sociedad nos hacen crecer, y entonces cada espacio, tanto en medios de comunicación, sean radiales, sean de la televisión, sean de lo que es los diarios, las revistas, yo lo valoro porque es un espacio que se logra para discutir estos temas, que muchas veces es complejo conseguir un espacio que lo refleje, sobre todo que lo refleje en cuanto a lo que es la promoción y esto que hablamos al principio, la necesidad de que los chicos tengan espacios de participación real. Entonces, bueno, también yo muy agradecido del espacio que me brinda. Que tengan muy buenos días. Hasta la próxima. Bueno, buenos días. Nos estamos viendo.